simplemente la visito para que lo que deseen durante todo el día, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, como tener una aula